mi ventana y tocó, así has llegado a mi vida. Pintaste un mundo ideal que dibujó mi sonrisa, donde no hay nada formal, solo un amor limpio y real que disfrutamos sin prisa. Con esos tus engaños de veras que me vuelves loco, y de los sentimientos que llevas en tu corazón y hablar. Lo nuestro es algo hermoso que va creciendo poco a poco, sencillo como el viento, pero como cimiento la verdad. Tú eres la mujer más especial, y para bailar es sensacional. Por eso soy el hombre más feliz, y a la vida agradece tu existir. Como en casa, te complace, te complace, te complace. Oh madre mía adorada, que yo de ti pido perdón por lo que tanto has sufrido. ¿En dónde estás? En la mansión. Una mirada te pido, madre querida, ruega por mí al Creador. Tú que estás en la mansión de este trono, mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal. Mándale a mi corazón que me hiere al corazón. Mira, madre, que en el mundo nadie te ama como yo. Mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira, madre, que en el mundo nadie te ama como yo. Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Celestial, mándale a mi corazón un suspiro maternal, un suspiro maternal. Mándale a mi corazón que me hiere al corazón. Mira, madre, que en el mundo nadie te ama como yo. Mira que el amor de madre es tan grande como Dios. Mira, madre, que en el mundo nadie te ama como yo. Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión. Bendición, oh madre mía adorada, que yo de ti